por el mero gusto de escuchar historias. Abre tus oídos a la imaginación. A la imaginación. Escuchar historias nos reúne y nos hace más humanos. De su biblioteca oral, Lele, Círculo Literario de Maestras y Maestros Oaxaqueños. Presenta la serie Cuentos sin Fronteras. Cuentos sin Fronteras. El niño Triclinio y la bella Dorotea. Jorge Ibargüengoitia. Fondo de Cultura Económica, 2008. El niño Triclinio vivía con su papá, su mamá y cuatro hermanas. No tenía amigos en la escuela porque sus compañeros de clase se burlaban de él por llamarse Triclinio. Con sus hermanas no jugaba porque ellas eran mayores y tenían novio. Triclinio se divertía solo. En las tardes subía al tejado de la casa y se acostaba boca arriba a ver los zopilotes en el cielo azul que daban vueltas y vueltas. En las noches de luna trepaba en el mezquite que había en el corral y desde allí veía cómo una familia de cacomistles cazaba gallinas en los corrales de junto. A veces tomaba una concha marina que un pariente había traído de Veracruz y que servía para atracar la puerta. Se la ponía contra la oreja y oía el ruido del mar. Como Triclinio era el más chico de la familia y el único hijo hombre, estaba encargado de acompañar a sus hermanas cuando salían con sus novios. Las cuatro hermanas, los cuatro novios y Triclinio siempre salían juntos. Cuando iban al cine ocupaban una fila entera de butacas. Cuando iban a la Alameda se sentaban en la banca más grande y cuando entraban a la nevería había que juntar tres mesas. Y cuando salían a dar vuelta en la plaza de armas, ocupaban todo el ancho de la banqueta. Los novios de las hermanas eran muy generosos con Triclinio. Le regalaban palomitas en el cine, caramelos en la Alameda, helados de tres sabores en la nevería y dulces de cajeta y chocolate en la plaza de armas. Los papás estaban muy contentos con sus hijas, las hijas con sus novios y los novios con ellas y Triclinio con lo que le regalaban los novios de sus hermanas. Es decir, todos eran muy felices. En abril, poco antes de que empezaran las fiestas del pueblo, llegó un telegrama. El papá, la mamá, las hijas, los novios y Triclinio se juntaron en el comedor para saber lo que decía el telegrama. El papá rompió el sobre, sacó el telegrama y leyó. Llego el jueves en el camión de las 7:30. Firma, la bella Dorotea. Todos se quedaron encantados con la noticia. Viene nuestra sobrina de México, dijeron los padres. Nuestra prima, dijeron las hijas. La bella Dorotea, dijeron los novios. Triclinio tomó la concha que estaba trancando la puerta y poniéndosela contra la oreja oyó el ruido del mar. Los padres, las hijas, los novios y Triclinio fueron a la terminal a recibir a la bella Dorotea. Cuando llegó el camión y se bajó de él la bella Dorotea, los focos de la luz eléctrica se volvieron más brillantes. La sinfonola tocó la marcha nupcial y a todos los presentes se les abrió la boca y se les escurrió la baba. La bella Dorotea venía vestida color salmón. Era blanca como la leche, Tenía ojos de azabache y dientes de perlas. Pero lo mejor era su cabello. Rubio, platino y arreglado en forma de panal de abejas. ¡Ay, es como una reina!, exclamaron a coro los novios de las hermanas de Triclinio. Y se fueron a la casa. Y después de la cena, los cuatro novios enseñaron a la bella Dorotea cómo, poniéndose contra la oreja la concha que estaba atrancando la puerta, se oía el ruido del mar. Cuando la familia iba al cine, se sentaban en dos filas. En una, los cuatro novios con la bella. En otra, las cuatro hermanas con Triclinio. En la Alameda se dividían en dos bancas. En la Nevería, en dos mesas. En la Plaza de Armas, en dos grupos. A veces, las hermanas de Triclinio sollozaban y a él nadie volvió a regalarle nada. La bella Dorotea, con su cabello rubio platino, no solo conquistó a los novios de las hermanas de Triclinio, sino a todos los hombres del pueblo. Por las calles la seguían. Cada noche le llevaban dos o tres gallos y en las esquinas se peleaban a navajazos por ella. Tanto éxito tuvo la bella que lanzó su candidatura para reina de las fiestas y todos decían que iba a ganar de seguro. La noche de luna llena, Triclinio subió al mezquite. Sí, subió al mezquite para ver a los cacomistles que se juntaban por ahí. Estaba mirándolos, esperando que empezara la cacería, cuando se encendió la luz de una ventana que quedaba a la altura de la rama en que él estaba trepado. A través de la ventana vio a la bella Dorotea, que acababa de llegar del baile. Triclinio vio cómo la bella Dorotea soltó el peinado en forma de panal de abejas y cómo, una vez suelto, el pelo color platino cayó como una cascada que llegaba hasta las corvas de la bella. Un momento después, vio cómo la bella Dorotea se quitaba su cabellera. Y después de cepillarla, la colgó en un perchero. ¡No era suya! ¡Era una cabellera postiza! ¡La bella Dorotea era completamente calva! Triclinio bajó del árbol y entró en la casa en busca de alguien a quien contarle lo que acababa de ver. No había nadie despierto. Su papá, su mamá y sus hermanas roncaban. Triclinio no podía más con el secreto. Necesitaba compartirlo. Entonces Triclinio tomó la concha que estaba atrancando la puerta y, poniéndosela cerca de los labios, dijo: ¡La bella Dorotea es calva como mis nalgas! Después dejó la concha en su lugar y se fue a acostar. No pudo dormir porque empezó el vendaval. Nadie pudo dormir ya más esa noche en aquel pueblo. Los dormidos despertaron y los despiertos no lograron pegar el ojo. Dicen que el viento que azotó la población aquella noche hacía ruido como el mar. Pero las olas cantaban y decían: la bella Dorotea es calva como mis nalgas. La bella Dorotea es calva como mis nalgas. La bella Dorotea tomó un camión al amanecer y nadie volvió a saber de ella. De ahí en adelante, Todos en el pueblo vivieron felices. Cuentos sin Fronteras es una producción de Lele, Círculo Literario de Maestras y Maestros Oaxaqueños. Voz, Rigoberto González. Edición, Verónica Galicia. Noviembre 2023.